Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. De la tarde pasaditas, estamos en comunicación telefónica invitándolo, como hemos hecho en otras oportunidades, a Pablo Carrizo, en Palabras al Dorso, así hemos dado a llamar este bloque literario. ¿Nos está escuchando, Pablo? ¿Pablo? ¿Hola? ¿Nos escuchás? Parece que... No, todavía no, se cortó la comunicación. Háganos una seña desde el otro lado para que nosotros nos orientemos, aunque sea una de esas de alarguen. ¿Qué pasa? ¿Cómo se trabaja en un medio? Bueno, Pablo nos va a estar comentando sobre Jorge Monet, que es un poeta de La Plata, desaparecido, asesinado por la AAA, en lo que fue la última dictadura militar aquí en Argentina. Como siempre con Pablo, lo que hacemos es desarrollar escritores, poetas o poetisas de acá de la Argentina. Hemos desarrollado. Ahí nos está escuchando Pablo. Hola amigo, buenas Hola, tardes. Hola Pablo, ¿cómo te va? Ahora sí aparecí. ¿Cómo están amigos? Todo muy bien. Bueno, qué hermosa tarde, ¿no? Muy linda tarde, sí, bueno, sí. Hermosa tarde, bueno, para compartir nuevamente algo de literatura, algo de eso que anda perdido por ahí con todos los oyentes. Sí, y bueno, con, discúlpame, dígame. Y una cosa, y con nosotros también, ¿no? Porque yo cuando te escucho también me voy enterando de cosas que por ahí no conocía, o conocía quizá tan solo de nombre, y que la verdad que lo venía eligiendo muy bien hasta ahora. Sí, sí, yo también, para mí también es un ejercicio muy piola, me permite profundizar un poco sobre cosas que por ahí les llegan a uno de rebote y está muy bueno porque lo hace uno buscar, laburar un poquito. Y bueno, en esta hermosa tarde traemos algo para compartir con todos, algo de lo poco que se conoce de Jorge Monet, un poeta, periodista, economista, que fue asesinado por la AAA en el 75, por ahí uno de los tantos militantes de aquella época, pero no tan conocido como Miguel Ángel Bustos, como Santoro, como Urondo, y que también se dedicó a esto de escribir poesía y dejar un testimonio por escrito. Me interesaba un poco compartir algo de la vida de Monet y de la poética de Monet, porque bueno, él ha dejado una obra muy, muy escueta, pero sí colmada de vitalidad y belleza, una reunión de poemas, podemos decir, que condensan testimonios, sueños, mucho de la aspereza y el dulzor de aquella época en nuestro país. Así que bueno, la idea es contar un poquito quién fue Monet, un personaje, la verdad, porque bueno, según Alberto Spumber, un poeta que lo conoció en vida y que logró rescatar varios de sus textos para luego poder producir un librito, una antología que salió el año pasado, Monet era una extraña mezcla entre economista y poeta, algo muy particular, ¿no? Él nació en el 45 en La Plata, estudió ciencias económicas, estudió también derecho y también estudió sociología. En las universidades, fundamentalmente en la UBA, se acercó a la militancia peronista y participó, siendo muy joven, de un hecho político por ahí muy raro también que hubo en aquella época, en el año 66, que fue la llamada Operación Cóndor. Monet en aquel momento tenía 20 años y bueno, si bien no fue uno de los 18 integrantes que secuestraron aquel avión en noviembre del 66, 68, y llegaron a Malvinas para hacer una especie de toma simbólica, algo que tuvo muchísimo impacto internacional, digamos. estuvieron encabezados por Dardo Cabo. Fueron 18 militantes que la noche del 28 de noviembre produjeron ese hecho. Y esa misma noche, si bien Money, como decía, no participó, no viajó en el avión, sí estaba encargado de hacer un atentado en la embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires, lo que consistía en pasar por el lugar y disparar unas ráfagas de metralletas sobre la embajada. Así que bueno, él tenía 20 años, participó de ese hecho. Ese hecho lo dejó muy marcado ante la prensa, digamos, y también ante la sociedad. Así que ya cuando, siendo muy joven, él ya tenía cierto prestigio dentro de la militancia, y también generaba cierto rencor para muchos sectores, ¿no? Y le sobraba coraje también. Claro, imagínate, él tenía 20 años, participa de ese hecho, bueno, se suma muy fuertemente a todo lo que eran los espacios de discusión y de movilización que había en ese momento. Y se suma, sobre todo, también participa, es muy reconocido porque él participa en lo que fueron las cátedras nacionales que dirigió Roberto Carri, un sociólogo, bueno, que la fundó, una serie de espacios, digamos, de discusión académica y de producción académica muy interesante que hubo, sobre todo en la UBA, y fueron recorriendo diferentes lugares del país. Y él, bueno, acercó sus conocimientos fundamentalmente en economía. Lo que lo llevó a esto también es una particularidad del tipo, a poder editar en el Centro Editor de América Latina. ¿Vieron esos libritos chiquitos negros que hay sobre historia y economía argentina? Sí. Bueno, él editó dos, una rareza porque el tipo es poeta, pero dos de los libros que editó son sobre política y economía. Uno de ellos se llama Banqueros, Financistas y Capitanes de la Industria, y el otro, El Macartismo. Son dos ensayos económicos que pudo sacar a luz en formato libro, y bueno, salieron por el Centro Editor de América Latina. Para hablar un poco de la poética, de más allá de la vida de Money, podemos decir que es un, en los pocos textos que se conocen de él, que no son tantos, no llegan a los 100, que se editaron el año pasado en La Plata como un homenaje donde estuvo el hijo, es una poética muy rara y muy osada para la época. Por ahí, si uno lee algunos de sus textos, no logra ver del todo en él el militante político, pero sí tiene una vitalidad y una fuerza muy grande en lo que tiene que ver con la apuesta por la vida, la apuesta por la naturaleza, por encontrar una forma de vida más armónica en este mundo, ¿no? Así que a todos aquellos que puedan, se los recomiendo, les recomiendo llegarse a los poemas de Jorge. Quienes quieran por ahí encontrar una referencia mayor lo van a encontrar en los editores de este libro. Los editores son un grupo de poetas de La Plata que tienen como nombre la editorial Libros de la Talita Dorada. Ellos tienen un muy buen blog que se llama Aromito, es un blog de poesía universal. Ahí van a encontrar referencias al libro y también a algunos textos y algunas notas sobre Jorge Money. ¿Este libro se consigue acá en librería? Este libro se consigue, es un libro muy barato, un libro que está rondando los 25 pesos, una antología general de Money. Y bueno, cualquiera que puede llegarse, en principio puede buscar los datos en la página Libros de la Talita Dorada, y si no, me parece que en algunas librerías de Córdoba lo va a poder encontrar, no va a tener problemas. Particularmente quería contar otro dato antes de cerrar el micro, digamos, que es que Money, por ejemplo, fue periodista. Él trabajó, era el momento en que fue asesinado, era un periodista que tenía una columna en el diario La Opinión, una columna de periodismo económico. Es decir, que el asesinato de Money, que fue asesinado en el 75, un asesinato también muy cobarde porque lo perpetró la AAA, y de una manera muy, muy simbólica, poder decirlo así, porque a él lo secuestran y aparece a los días en un descampado cerca de Ezeiza, aparece acribillado, aparece con las manos quemadas y atadas con alambre, y le habían arrancado todas las uñas de las manos y de los pies. Es decir, que vino a significar en aquella época también una especie como de muestra de lo que se estaba por venir, fundamentalmente en lo que tenía que ver con el periodismo y el cruce de periodismo y militancia, ¿no? Money fue un periodista y un militante por sobre todas las cosas, que tenía un costado de poeta, un costado muy intenso que que en este libro se puede buscar, pero evidentemente no ha sido un caso aislado. Si nosotros nos ponemos a mirar la historia argentina, vamos a encontrar fundamentalmente en esa época una esquina muy determinada entre la posibilidad de testimoniar, de describir, que ejercían muchos poetas, con la posibilidad de producir poesía, muchos periodistas, perdón, con la posibilidad de producir poesía y de expresarse desnudamente, que hacían muchos poetas. Es decir, el vínculo poesía y periodismo fue casi que un clásico de esa época, y hay cientos de casos. Entre ellos los más conocidos son los de Gelman, Urondo, Santoro, Miguel Ángel Bustos, Monet también, pero bueno, hay muchísimos, muchos de ellos han sido desaparecidos, otros siguen vivos, pero bueno, muchos trabajaban de periodista, pero se ve que en sus momentos de ocio o de intimidad producían también poesía, ¿no? Para despedirme, amigos, quería dejarles un texto de Monet, leerles un texto a ustedes. Un texto que sale en el libro y que es como el texto más conocido, porque se lo escribió Jorge a su mujer, se lo dedicó a su mujer cuando ella estaba embarazada de su único hijo. Su hijo se llama Matías, está vivo, y es un texto que tiene un dejo de poesía visual, porque la forma del texto imita la silueta de una mujer embarazada, como está puesto sobre el papel. Así que se lo leo y lo saludo, porque con esto me despido. El texto dice así: atiende, si mi hijo, si nuestro hijo, fuera, naciera, sol o luna, homosexual, poeta o guerrillero, ah, si creciera, guerrillero o usurero al tanto por ciento, o asesino, oficinista, vendedor de peines en el subte, o suicida flor, o cardo violador de tumbas, o impasible espectador del mundo, comprensible padre de familia, actor de cine, Rita Hayworth, Tyrone Power, sacerdote, verdugo, militar, terrorista, puta, carcelero, en la exacta mitad de tu ombligo te explico, manés, que si nuestro hijo recoge la bandera que dejamos, o por el contrario, un ejemplo, la olvida, la traiciona, la abeja, la vende a razonable precio. Entendeme, si nuestro hijo mañana es muerto por ir más allá de donde fuimos, o por menos, o por error, o por justicia, o por lo que sea, si los muertos somos nosotros, vos, o yo, o los dos, y él quien nos fusila de todos modos, manés, habremos ganado, porque la libertad es lo único que debemos legarles a los demás. Compañera, amiga mía, no tiene mayor relevancia. Já chegou. Аниса Ишикава. Чипиц на шелум бисаклена, Никуэли Луэхи и Ангавона. Аши цунго шеангалакили. Ateluenika shilunja, stengei loko shita koma shikeli, apuka she anga kule. Munwe wa wanyana tichukumetili, ama hokweni ya nambo. Fanuna na wakina afumalu washigubu na wapati mai nyuku. Vali ivanu lava vanga punkene vawahili magwiti kwide. Yeshito tongwa nasiku tingwane achilonja sheoli. Shikeliga misava, yakusungule nikawoni. Amisava ifukile imwayo, amishukfuke na uchakama. Ikuchongo ina unywela atonakati, lona leche kaku, shulakama limbe. E tu tem bem boleto, e tá lá mago da sua, a mambo do la, de dene tá de dia, a namo nongolo, pa malete olo, pa malete olo, tu mama mate, tete, mama tete, tio. Echa añicos contra el suelo y la ventaja de perder el norte.